estamos dispuestos a luchar por lo nuestro. Ya no nos cambiemos, marcharé con lo puesto. Solo unos besos son más que suficientes.